you know. Los capos están ready, las mami están ready, en la calle estamos ready, yeah, yeah, andamos ready. Los barrios están ready, one, two, get ready, come on. Fish. Aha. It's official. Daddy Yankee got the record.